Vamos a dejar que salgan. Porque había muchos más por ahí sentados de los que había aquí. Es una bendición. Sois obedientes. ¿Qué dijo el Señor? Creced y multiplicaos. Aquí esta iglesia es fiel. Cumple su misión. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a leer el pasaje que tenemos hoy para meditar, que se encuentra en la segunda epístola de Pedro. Es el pasaje siguiente al que consideramos el domingo pasado, capítulo 2. Y vamos a leer solo los primeros 11 versículos de este capítulo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Este capítulo 2, los versículos que siguen también, están dedicados a los falsos profetas, como hemos visto. O lo que es lo mismo, a la mentira y a los mentirosos. Es un capítulo eminentemente claro e importante. Nosotros hoy nos vamos a centrar en los primeros 11 versículos que hablan mayoritariamente de la mentira y de su destino. Y el domingo que viene, Dios mediante, pues nos ocuparemos de los otros versículos que hablan más de los mentirosos y su personalidad. De este tema, la mentira y los mentirosos, ya se había ocupado el apóstol Judas y había escrito una breve epístola muy fuerte contra ellos. Pero de todas maneras, el apóstol Pedro, antes de pasar a la presencia del Señor, quiso volver sobre este asunto, porque lo consideraba muy importante, muy trascendente. Y por eso dedica aquí este capítulo entero y también parte del capítulo siguiente sobre este tema. Se trata de un tema fundamental, tanto en lo doctrinal como en lo práctico. Vamos a ver primero lo doctrinal. Es importante tener base doctrinal, saber cómo van las cosas, Porque la verdad no está escondida, la verdad está muy al descubierto. Y nosotros tenemos que ver cómo son las cosas en este mundo y cómo se van produciendo para saber dónde estamos, qué creemos, por qué lo creemos y también a dónde vamos nosotros. El apóstol Pablo también se refiere en Tesalonicenses a este asunto y se refiere a la mentira como el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad que ya está operando en el mundo. La mentira es el arma favorita del diablo. Hermanos, esto es importante tenerlo presente. La mentira es el arma favorita del diablo para alcanzar su propósito. ¿Cuál es el propósito del diablo? Levantar a todos contra Dios. Así de claro y así de rotundo. Claro, él también hace una mentira, Dios no existe. ¿Qué es eso del pecado? Y tantas cosas más. Es el propósito del diablo, que el mundo se levante contra Dios. La mentira es lo que sembró el diablo en la mente de Adán y Eva. ¿Con qué os ha dicho? No, no moriréis. Él lo sabe. Simplemente una mentira. ¡Plaf! En la mente de una persona allá en el huerto de Edén. El Señor Jesucristo se refirió al diablo afirmando así: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Esto es algo que lo podemos palpar en el ambiente, en este mundo, casi casi en cualquier parte donde vamos. ¿Por qué ese odio a la religión? ¿Por qué ese odio a Dios? ¿Por qué ese antagonismo contra Dios? ¿Quién ha sembrado esa idea? ¿Por qué esas teorías de la evolución, que se consideran como si fueran firmes demostraciones científicas? Esta tarde se va a hablar de la ciencia. Pero es una teoría. Saben que es una teoría que no está demostrado, pero se recrean en ello. Creer la mentira del diablo es lo que llevó a la humanidad a experimentar la muerte, tanto espiritual como física, y con ella la misma condenación eterna que espera al diablo. Todos los que obedecen al diablo, los que le creen, terminarán en el mismo lugar que él. En esencia, queridos, todo pecado, y digo bien, todo pecado es fruto de la mentira. Detrás de todo pecado e incredulidad hay una serie de razonamientos, de argumentos, que todos tienen, argumentos que buscan justificar lo injustificable. En todo pecado no reconocido confluyen una sucesión de mentiras que son como eslabones que forman a su vez una cadena que ata y esclaviza la mente humana. Una mentira con otra va formando una cadena y el ser humano se encuentra atado por la mentira. La mentira, el pecado, solo tiene una salida. Nada más que una. Reconocerlo y abandonarlo. Tan pronto descubres en tu corazón, en tu mente, una mentira, solo puedes ser librado de ella si la abandonas, si la reconoces y la abandonas. Y puedes ser librado totalmente de ella si con arrepentimiento buscas el perdón y la restauración en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos profetas y maestros. Los falsos profetas y maestros son los hijos del mentiroso o padre de mentira. Cristo dijo directamente: vosotros, hijos del diablo, sois. En el mismo texto que he leído antes. Y estos falsos profetas han existido desde el principio de la humanidad. Eso es lo que hemos leído en nuestro pasaje esta mañana. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esta referencia a los profetas es apropiada porque en el capítulo anterior, el domingo pasado, vimos que el apóstol se refirió a la profecía más segura. Pues aún en el tiempo de la profecía más segura, en el tiempo pasado, hubo también profetas entre falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo hubo en el pasado y habrá en el futuro falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina? En el Antiguo Testamento, y no nos podemos parar mucho, tenemos infinidad de referencias y relatos sobre los mentirosos y el efecto pernicioso que tuvo creer en ellos, no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero, para la humanidad en general. Más adelante, en este texto que hemos leído, se mencionan tres de esos efectos terribles que sufrió la humanidad a causa de la mentira. En cuanto al Nuevo Testamento, nuestro tiempo, estamos viviendo en el Nuevo Testamento, es interesante notar que ya desde los primeros momentos, los primeros años, los primeros meses, los primeros días de la existencia de la Iglesia, los falsos maestros salieron como moscas, acosaron a la Iglesia, y el apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, les alerta a estos hermanos y les llama la atención para que tengan cuidado, porque dice: pronto van a aparecer entre vosotros falsos maestros. Siempre están ahí, siempre. Lo cual también es muy interesante. Pero aún hay más. El propio Señor Jesucristo, desde el principio de su ministerio, dejó bien claro, ahí lo tenemos en Juan 3, bien claro el total antagonismo que existe entre la verdad y la mentira. Es un antagonismo irreconciliable. Y anunció que en la medida en que avanzaran los tiempos, los falsos maestros aumentarían y la maldad se multiplicaría de tal forma que muchos serían engañados. Eso está ahí. Está en las entrañas de la humanidad. Podemos vivirlo cada día. Estamos rodeados, envueltos, manchados, salpicados, como queramos decir, de mentira. También en las cartas del Apocalipsis vemos que las iglesias sufren el acoso de los falsos maestros que en algunos casos logran introducirse en ellas. Las siete iglesias del Apocalipsis son siete iglesias que ya existían en tiempos de Juan junto con otras muchas, reciben de parte del Señor Jesús cartas que valoran su trabajo y testimonio en este mundo. Son siete iglesias, siete cartas a siete iglesias, porque el número siete, que es símbolo de perfección en las Escrituras, señala a lo perfecto, a lo completo. Pues estas siete iglesias, escogidas entre las muchas que había entonces, representan la totalidad de las iglesias locales en el mundo y son señaladas como prototipo de las iglesias que se dan en todo el mundo y en todos los tiempos hasta que el Señor venga. Esas cartas dirigidas a siete iglesias están dirigidas también a nosotros que vivimos en este tiempo. Y en esas cartas se señala la situación espiritual de cada una de estas iglesias e invita a la meditación, a la corrección, invita a los cambios pertinentes. De las siete iglesias, tres son fieles, ahí vemos que son fieles al rechazo frontal de la mentira. Curioso, de siete, tres son fieles, totalmente fieles, al rechazo de la mentira de los falsos maestros. Éfeso, Esmirna y Filadelfia. Y las otras cuatro, leemos que son tolerantes con la mentira, no en el mismo grado, en diferente grado. Y debido a ello, sufren las consecuencias de esa mentira. Tanto que la última se nos dice claramente que no es cristiana ya, que ya no hay cristianos ahí. Tienen el nombre, porque han abierto tanto la puerta al engaño y a la mentira, que ellos mismos han terminado muertos. Estas cuatro iglesias son Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. Con estas cartas y con lo que el Señor Jesús enseñó y los apóstoles enseñan en otras partes, la iglesia toda de todos los tiempos estamos advertidos de la gravedad de ser condescendientes con la mentira. Algunas de las iglesias del Apocalipsis consentían doctrinas extrañas, permitían convivir con prácticas pecaminosas. Claro, terminaron mal. Porque cuando te aflojas, cuando dejas que la mentira entre, no tiene importancia, le quitas valor, le quitas trascendencia, entonces eso es, lo enseñó el Señor, es como la levadura que se va extendiendo y leuda toda la masa. Cuando una generación es débil ante la mentira, la siguiente generación es más débil y la otra más débil y la otra ya no discierne nada. Dentro del panorama histórico de la propagación de la mentira, porque hay un panorama histórico, nosotros no nos podemos meter ahora en ello, de la propagación de la mentira, es necesario hacer referencia a lo anunciado para el tiempo final. Respecto a ello, tenemos profetizada la aparición del anticristo en Tesalonicenses. El anticristo que es la antítesis de la verdad y la personificación del mismo diablo, de la misma mentira. En Tesalonicenses 2, 3, 4 y 9 a 12 leemos. Y además empieza con admiración. Nadie os engañe de ninguna manera, pues vendrá, se refiere a la venida del Señor Jesús en gloria para reunir a su pueblo, pues no vendrá el Señor a reunir a su pueblo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se dice Dios o es objeto de culto, ya se quita la máscara, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A estos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios para estos les envía un poder engañoso, permite la manifestación del anticristo, para que crean en la mentira a la que aman, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La mentira tiene un plan de expansión, de propagación, pero Dios tiene un plan contra la mentira. ¿Quieres, amas la mentira? Te va a salir por los ojos. Así leemos en Apocalipsis también, en 13:8, leemos que este anticristo y engañador será adorado, fíjate por quién será adorado, por todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Quiénes adorarán al anticristo? Aquellos que ha mencionado Pablo, todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El que ama la verdad no será abandonado del Señor. Pero el que no ama la verdad tendrá empacho de injusticia. Y no solamente empacho, sino condenación. Más adelante, en el mismo libro del Apocalipsis, leemos que todos ellos, incluido el propio engañador, el propio anticristo, a todos ellos les espera el juicio final y el castigo eterno. Será el final de la historia del mundo y la aparición de la nueva creación, el eterno reino de los cielos. La mentira tiene su historia. Tiene un principio y tiene una trayectoria que parecía, y a algunos les parece hoy, les parecía augurar una victoria permanente en el mundo. Parece que la mentira es imparable, se adueña de todo. De hecho, en tiempos del diluvio, el diluvio vino porque se había adueñado de todo la mentira. Y parece que eso se iba a repetir. Pero esta trayectoria de la mentira tiene un final, que leemos en el Apocalipsis, un final de derrota y muerte. Aún más, sin posibilidad de volver a ser. Porque a partir de entonces, de la venida de nuestro Señor Jesucristo a recoger a su iglesia, la mentira será desarraigada y nunca más aparecerá. ¿Por qué? Porque el engañador, el mentiroso, también va a desaparecer y nunca más hará, ejercerá de mentiroso. Vamos a ver otra afirmación que tenemos aquí en este versículo primero del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. falsos maestros que negarán al Señor que los rescató. Vamos a pararnos en esta frase. Es una frase que en ocasiones ha sido mal interpretada. Un amago de malado, un amago de mentira. El diablo es muy astuto y sabe cómo meter la pezuña. Esta frase ha sido en ocasiones mal interpretada porque se ha afirmado que estos falsos profetas son personas que efectivamente fueron rescatadas del pecado, por eso dice ahí rescaten, que fueron rescatadas del pecado y por tanto salvas, pero que después se volvieron atrás de su fe y negaron al Señor. Bueno, tal interpretación no encaja de ninguna manera en la enseñanza general de las Sagradas Escrituras, que con toda claridad enseñan que el creyente verdadero es salvo para siempre y no puede ser arrebatado de la mano de Dios. Por eso, admitir la posibilidad de que un creyente deje de serlo es muy peligroso. Trae muchas consecuencias. De ahí vamos a una mentira mayor, a otra mayor y a otra mayor. Lo cierto es que falsos maestros los ha habido y los hay de todo tipo y de muy diversas procedencias. A patadas, para todos los gustos, diríamos, en el lenguaje popular. Pero entre ellos hay algunos, sobre todo en los tiempos primeros, algunos que se acercaron a la Iglesia, conocieron el mensaje del Evangelio, parecía que lo aceptaban, pero en realidad nunca lo hicieron. De estos leemos en 1 Juan 2, 18 y 19. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La Iglesia primitiva tuvo que pelear mucho contra los falsos maestros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Uno de los ataques que recibió la Iglesia desde tan pronto nació fue justamente el ataque de los falsos maestros, de los que presumían de ser muy judíos, muy creyentes, de los judaizantes, y después de otros, muchos más, que trataron de deformar la verdad, con mucha sutileza, introducir la mentira. Y tuvo que haber un concilio, el primer concilio de la Iglesia, registrado en Hechos 15, donde hubo que dejar claras las cosas frente a estos mentirosos. Entonces, ¿por qué dice el texto negarán al Señor que los rescató? Porque esa palabra, rescatar, significa salvar, ¿no? Pues lo dice porque efectivamente el Señor Jesucristo ha muerto por toda la humanidad, no por unos pocos solo, sino por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad le ha creído ni le ha aceptado como Salvador. Así leemos en 2 Corintios 5, 15, y por todos murió, para que los que viven los que creen, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En 1 Timoteo 2:3 a 6 dice: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Está hablando de todos los hombres. Jesucristo se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en 1 Timoteo también, 4:10, leemos: porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¡Ay! ¿Por qué es? Es Salvador de todos, pero mayormente de los que creen. Porque los que creen, los que no creen, no se benefician. Otras versiones traducen: especialmente de los que creen, con plena efectividad para los que creen. Pero la salvación está ahí para todos. Entonces, estos falsos maestros que conocieron el Evangelio saben que Cristo murió por ellos, pero lo niegan voluntariamente. Ahí está el gran pecado, que voluntariamente niegan a Cristo, voluntariamente niegan a Dios. ¿Qué es lo que hace la humanidad? ¿Qué argumentos tiene contra Dios? ¿Cómo puede demostrar que Dios no existe? Pero voluntariamente niegan, porque les conviene. Porque eso es su verdad, la verdad que les interesa. El Señor Jesucristo es potencialmente Salvador de todos los seres humanos, pero solo los que creen se benefician de su salvación. Así pues, los falsos maestros han tenido y tienen la oportunidad de ser salvos como todos los demás, porque Cristo también murió por ellos. No obstante, y a pesar de ello y de saberlo, lo niegan voluntariamente. Otra frase que hemos leído: versículo 3. Para estos, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y a continuación, el apóstol pasa a referir tres hechos que corroboran que la mentira no prosperará. Nunca. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él. ¿Está claro? No los perdonó. No hay perdón para ellos, porque conocían la verdad y voluntariamente la rechazaron. Tampoco perdonó al mundo antiguo, el anterior a Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, hombre fiel a Dios, que creía en Dios, que amaba a Dios, junto con otras siete personas de su familia. Y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ya hay un precedente. Dios ha condenado al mundo de impíos, el mundo antiguo. No, es que a lo mejor, no, es que ya lo ha hecho. No, eso hay que negar, el diluvio hay que negarlo. Porque si admites el diluvio, pues se cae todo el castillo de naipes en que está basada la mentira. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Quieres vivir impíamente? Mira a Sodoma, mira a Gomorra. Tú no vas a ser diferente. Estos tres ejemplos, eso es muy significativo que el apóstol los saque. Son evidencias, y podría presentar otras muchas más, evidencias de que Dios castiga el pecado. Y también después habla, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar a los piadosos. Ahí está la realidad. Presenta la realidad cruda, y en medio de esa realidad cruda de condenación, el Señor sabe librar al que quiere ser librado. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿De qué de forma milagrosa y sobrenatural? ¿Directamente, por sí mismo, por mandato, sin más? ¿Cómo nos libra Dios? ¿Cómo libra Dios de la tentación a los piadosos? Pues Dios puede, Dios es todopoderoso y puede hacer las cosas como le plazca. Tiene respuesta para cada situación y puede obrar independientemente como él quiera. ¿Y quién le dirá qué haces? Nadie. Puede hacer lo que quiera. Pero su forma natural de obrar con nosotros es muy específica. Siempre cuenta con nuestra propia voluntad. Nunca hace con nosotros nada en contra de nuestra voluntad. Él, en su soberanía, así lo ha decidido en su justicia. Y esto es importantísimo en la palabra del Señor. Un primer ejemplo lo tenemos en Lot. ¿Qué hizo Lot para ser librado? Salir corriendo, abandonándolo todo, cuando Dios le dijo, vamos. Que voy a castigar esta ciudad. Lot no sabía qué iba a hacer Dios, pero salió corriendo cuando Dios le dijo, vamos, sal. Dios salvó a Lot, pero dependía de Lot ser salvado o no, porque si Lot se da se las da de listo. Y dice, mira, señor, yo aquí tengo todo mi familia, tengo mis hijas, tengo mis ganados, ¿cómo me voy a ir? Tengo aquí mi vida. Pero lo dejó todo y se marchó, porque Dios le dijo, vamos. Hay muchos más ejemplos. Podríamos hablar de Abraham, la promesa de salvación en Abraham, pasa por la fidelidad de Abraham, Moisés, David, muchos más. Pero quiero pararme y para terminar en lo que para mí es el ejemplo perfecto. Lo tenemos, cómo no, en el Señor Jesucristo, que en todo obedeció al Padre. Porque Dios, antes de actuar, busca nuestra obediencia. ¿Quieres? Vamos. ¿Me sigues? Es un padre con nosotros. No es un dictador. Así el Señor podría decir, yo hablo lo que he visto junto al Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo estoy aquí para cumplir una misión, gustosamente, voluntariamente, pero la misión y todo lo que implica me lo ha enseñado, me viene de mi Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Dios Padre quiere nuestra intervención voluntaria en todo aquello que nos afecta y en lo que podemos participar. Y frente a la tentación de la mentira del diablo, tenemos claras instrucciones por parte de Dios. Voy a mencionar cuatro cosas muy rápidamente. Frente a la tentación, hay cuatro instrucciones por parte de Dios. Él nos puede librar por su poder de forma milagrosa. Pero Él, en cierta manera, nos ha dado instrucciones de cómo podemos hacer frente a la mentira, a la tentación. Primera, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto se ha dicho en un contexto de la primera iglesia, y también estaba pensando en tantos sacerdotes y gente que tenía la mente nublada por la religiosidad y querían ver en las Escrituras su salvación, cuando no, las Escrituras no te dan la salvación, soy yo y las Escrituras hablan de mí. Escudriñad las Escrituras. En segundo lugar, hay que escudriñar las Escrituras bajo la guía del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que el velo de la ignorancia sea quitado de nosotros. En Juan 16, 13 leemos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿No resulta esto familiar? Jesús hace lo que oye al Padre. El Espíritu Santo nos va a guiar de acuerdo con lo que oye al Padre. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí tenemos la Trinidad, hermanos, bien claramente expuesta. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen un único mensaje, porque son uno. Nosotros también estamos llamados a ser uno con Cristo. Y el Señor está dispuesto, por su Santo Espíritu, a decirnos, a conducirnos, a guiarnos a toda verdad. En tercer lugar, tenemos la práctica de la oración como vehículo para la comunión con Dios. El texto bíblico dice, en palabras del Señor Jesús, allá en el huerto de Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor os librará. Velad y orad para que no entréis. El Señor nos da un margen de responsabilidad. En la oración tenemos el medio para presentar delante de Dios todas nuestras dudas. ¿Tienes una duda? ¿No entiendes una parte de la palabra? ¿Estás confundido por algo que has oído? ¡Llévalo al Señor! Las dudas, los miedos, las preguntas, las necesidades, los anhelos, llévaselo todo al Señor, todo. No dejes nada sin llevárselo al Señor, porque tú eres uno con Él, en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Él. Vivimos con Él, por Él y para Él. Y Él ha prometido guiarnos a toda verdad. Por último, tenemos que asumir una actitud que es imprescindible delante de Dios, donde la humanidad está fracasando rotundamente. ¿Recordáis lo que meditábamos no hace muchos domingos? Hablamos de esa actitud. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Santiago sobre esto escribió: someteos, pues, a Dios, resistid, rechazad al diablo. Lo podemos rechazar en el nombre de Dios. Yo lo tuve que hacer en cierta ocasión. ¡Fuera! En el nombre de mi Dios. ¡Fuera! Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El conocimiento de la verdad hay que buscarlo, hermanos, con reverencia y humildad, en oración. Bajo la dirección del Espíritu Santo, estudiando la palabra, por cuanto la verdad no es para los listos, ni está solo al alcance de los listos, como decía Beni en la presentación. La verdad es Dios y de Dios. Nadie puede presumir de tener la verdad, porque si la tiene es porque le ha sido revelada, no porque sea muy listo, sino porque Dios, en su misericordia, a su Hijo, que quiere saber la verdad, se la enseña, se la revela. Y nadie puede pertenecer, puede pretender tener la verdad fuera de Dios, porque solo Dios es verdad. Dice la palabra: sea el hombre mentiroso y Dios verdadero. Hermanos, es un tema muy importante este, muy interesante. Yo solamente he traído unos cuantos pensamientos delante de vosotros. Pero es algo en lo que vosotros tenéis que intervenir, cada uno. Dice la palabra: y todos serán enseñados por Dios. Es una bendición, hermano, que tu fe no está basada en lo que yo diga. Tu fe está basada en lo que dice la palabra de Dios. Y Dios, por su Santo Espíritu, usará mis palabras, usará la palabra escrita, usará lo que Él quiera usar y trata directamente contigo, porque Dios siempre trata directamente con cada uno. Por eso nos podemos preguntar esta mañana, los que estamos aquí, ¿por qué senda caminamos? Piénsatelo, ¿en qué senda estoy? ¿A qué verdad sigo? ¿Hasta dónde amamos la verdad? ¿Hasta dónde deseamos vivir en la verdad? ¿Estás pidiéndole al Señor en tu oración diaria: Señor, guíame a toda verdad? ¿Líbrame de la mentira? ¿Amas tanto la verdad que no quieres perdértela ni salir de ella? ¿Cuánto te preocupa estar en la verdad o estar en la mentira? Esto es importante, porque todos somos siervos de la verdad que asumimos. Por sus frutos los conoceréis. Es importante saber si nuestra verdad está en Dios o está fuera de Dios. Así que mi oración en esta mañana es que el Señor nos guíe por su Santo Espíritu a toda verdad, en todo momento, porque la mentira conduce a la perdición.